¿Para qué tiene el ser humano tantas contradicciones internas? ¿El ser humano tiene contradicciones internas? ¿No será la mente la que nos dice que el ser humano tiene contradicciones internas? Fijaros, no hay ninguna contradicción. Hay estados de conciencia, punto. En cada momento de nuestra vida, lo hablaba anteriormente con relación al denominado pasado, estamos haciendo lo que corresponde que hagamos en función de nuestro estado de conciencia. La mente ahora se pone en la distancia y juzga. Esto está bien, esto está mal, aquí acerté, aquí me equivoqué, aquí hay una contradicción. Pero realmente, realmente, en cada momento de nuestra vida estamos haciendo exactamente lo que corresponde. Nuestra vida la creamos cada uno al 100%, no al 90%. No al 99, al 100%. Esto a la mente no le gusta. La mente lo interpreta como una mala noticia, pero es lo real. Todo lo que hay en tu vida lo estás creando tú. Las situaciones, los hechos, las personas que aparecen y desaparecen, las estás creando tú mismo. Tu vida es tu absoluta responsabilidad. Y todas esas cosas que constituyen tu vida, que es a lo que yo llamo experiencia, sean hechos, situaciones o personas, experiencias, esas experiencias las estás creando tú porque cada una de ellas tiene una determinada frecuencia vibracional. Observa tu vida, los hechos, las situaciones de este día, la gente que te rodea, todas y cada una de esas personas, todos y cada uno de esos hechos, todas y cada una de esas experiencias tienen una determinada frecuencia vibracional. No son ni buenas ni malas, no son ni positivas ni negativas, tienen una determinada frecuencia vibracional. La mente querrá ponerle una etiqueta de bueno o de malo, pero no es real. Lo que tienen las experiencias es una determinada frecuencia vibracional. Y tú la estás creando y la estás poniendo en tu vida para que con su frecuencia vibracional resuenen, interactúe e interaccione con la frecuencia vibracional de tu estado de conciencia, tu forma de ver el mundo, tu forma de ver las cosas, tu forma de ver a los demás, tu forma de verte a ti mismo, tu forma de percibir la vida, de percibir la muerte, de percibir la divinidad. Eso es el estado de conciencia y eso tiene una determinada frecuencia vibracional. Y esa frecuencia vibracional de tu estado de conciencia interactúa con las experiencias, con la frecuencia vibracional de las experiencias que estás creando en tu vida. Y como consecuencia de esa interacción, como consecuencia de esa resonancia, siempre impulsa tu devenir evolutivo, siempre impulsa tu proceso consciencial. La realidad, lo hemos dicho antes, lo hemos compartido anteriormente, es que no hay errores. Y la realidad es que no hay contradicciones. E incluso las incoherencias que puede haber tienen su sentido. Antes, cuando hablábamos del aquí y ahora, poníamos en evidencia la incoherencia de sentir que tienes que vivir de una determinada manera y no hacerlo. Y en lugar de hacerlo en el aquí y ahora, decir no, lo haré mañana cuando ocurra esto, cuando ocurra aquello. Esto le sucede en el momento presente a mucha gente. Pues bien, también eso tiene su sitio. También esa experiencia de decir dejo para mañana porque no reconozco que tengo miedo para hacerlo hoy, también eso forma parte de tu proceso conciencial y evolutivo. También eso. La realidad es que todo encaja, la realidad es que todo es paz, la realidad es que nada sobra ni falta, que todo tiene su sitio, que todo fluye, refluye y confluye en el amor de cuanto es y de cuanto acontece. Esa es la realidad. La realidad es que en la creación, en el cosmos, en la vida que eres tú, no hay nada inquieto salvo tú mismo. Date cuenta, tú eres lo único que está inquieto en la vida, tú eres lo único que está inquieto en el cosmos. Tú eres lo único que está inquieto en la creación. Conecta con lo que realmente eres, conecta, y esa inquietud se va a diluir, porque es una inquietud que ha surgido porque te has identificado con el coche, porque has vivido aferrado a lo físico, a lo mental y a lo emocional, olvidando lo que realmente eres. Recuérdalo, desaparecerá la inquietud y te darás cuenta de que todo tiene su sitio, de que no hay contradicciones, que todo tiene su porqué y su para qué, y que lo único que andaba inquieto por la vida y por el mundo eres tú.